¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El inquieto y eterno pianista alemán Joachim Kühn, de 81 años, ha formado una nueva formación en los últimos años, que la ha denominado New Trio, con el cual ha grabado dos álbumes. Además tiene también una formación francesa, un trío francés, pero con este New Trio, conformado por Eric Schaeffer en batería, un muchacho de 48 años, alemán, baterista alemán, paisano, y completa Chris Jennings, el bajista canadiense de 46 años, un encuentro generacional que ha dado fruto a una de las músicas más ricas dentro del amplísimo espectro de música que ha producido el enorme y el eterno pianista alemán Joachim Kühn, que además también es un prolífico pintor. Él describe su pintura y a su música como las dos maneras o las dos formas prácticas de improvisar. Improvisa tanto con el piano, con su trío, como con sus pinturas. El matutino Der Spiegel, matutino alemán, describió este encuentro como la sabiduría de la vejez se encuentra con la tempestuosidad de la juventud. Una forma muy, muy gráfica de describir este encuentro de generaciones que ha dado lugar a una aventura. Una aventura en la que el pianista intenta, de alguna manera, según su propia palabra, no tratar de brindar al mundo aquellas cosas que más le faltan, ¿no? Amor y paz. Una vez más, se trata de melodías fuertes a las que puedes dar forma, dice el pianista. Quería sencillez melódica. Un álbum con piezas cortas y concisas, es casi inevitable que las canciones traten de dos cosas de las que el mundo necesita desesperadamente, amor y paz. No quise elegir este repertorio con prisas, sino de forma meditada, muy meditada, pero dejé espacio para que el azar jugara un papel. Así es como la breve y casi efervescente melodía de Barcelona-Viena surgió durante un vuelo entre estas dos ciudades. Además también, el hombre hace una referencia de cómo el grupo The Doors, una banda británica, sinónimo de la generación de los 60, que de alguna manera también formó parte de aquel movimiento antibélico, pacifista, ante el horror de la guerra de Vietnam. Pero además también está presente la música clásica, en este álbum y en toda su carrera musical, la música clásica, como también un guiño al enorme Ornette Coleman, del cual él también formó parte en alguna etapa de la vida musical del gran saxofonista estadounidense Ornette Coleman, el papá del free, que además también muestra o cuenta, él mismo cuenta una anécdota muy loca, muy particular, muy parecida a la que le ocurrió a Charlie Haden cuando Ornette lo convocó a Haden a tocar con él a su departamento de Nueva York. Una anécdota muy parecida cuenta Joachim Kühn, que vamos a comentar un poquitín más adelante. Pero ya vamos a la música. Love and Peace, Joachim Kühn New Trio, publicó Acid Music, 26 de enero año 2018. Joachim Kühn piano, Chris Jennings bajo, Eric Schaeffer batería. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en alrededor de medianoche.

Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bien, fantástica la primera parte de este Love and Peace por Joaquín Kühn New Trio, publicado por el sello alemán ACT el 26 de enero del año 2018. El pianista alemán, 81 años en la actualidad, junto a sus colegas de 46 y 48 años, un encuentro de generaciones que ha dado un resultado magnífico. la sabiduría, el recorrido, la experiencia del gran pianista, junto a esta altura también ya muchísima experiencia y muchísimo recorrido, pero también una impronta diferente, producto de la contemporaneidad y la juventud, han dado este aporte fenomenal a este segundo álbum del nuevo trío del pianista alemán Joaquín Kühn. Solo si vives libremente puedes realmente improvisar libremente, dijo en alguna oportunidad este muchacho, este hombre, que con este nuevo álbum, Los Vampis ha logrado abrirse camino a un nuevo territorio. Territorio o nuevo territorio como el que él encaró hace algunos años atrás, como comentábamos al comienzo, que tiene que ver con la pintura, la música, el piano, o se sentó al piano siendo un niño. En cambio, la pintura llegó muchísimo tiempo después, mucho tiempo después, de la mano de un amigo, el baterista Daniel Humer, quien a mediados de los 80 lo llevó por museos y galerías de París, mostrándole todo el arte, diversas corrientes de la pintura clásica como moderna. Le picó el bichito de la pintura y comenzó posteriormente a improvisar, como él mismo dice, improvisar con la pintura. En algún momento ha dicho que le resulta familiar, ¿no?, improvisar en la música como con la pintura. Y en la oportunidad de una exposición de sus propias pinturas, un periodista aprovechó el encuentro para preguntarle un montón de cosas, ¿no? Entre ellos, lo mencionó hace un momento, de su encuentro con Ornette Coleman. ¿Qué aprendió de Coleman?, le pregunta. Fue uno de mis seres desde muy pronto, pero tocar con él me impresionó muchísimo. Se esforzaba por escribir 10 nuevas composiciones para cada concierto. Me hizo volar de Ibiza a Nueva York durante una semana para tocar en su precioso estudio, para tocar estas 10 nuevas composiciones. 12 horas al día durante una semana. Me decía, haz las cartas. Pensé, ¿qué quiere decir? Y su hijo dijo, quiere decir los acordes. Me río porque Charlie Haden comentaba exactamente lo mismo cuando fue convocado por Ornette a su departamento en Nueva York. Dice que tocaron 10, 12 horas seguidas, no paraban, pero ni siquiera para comer, apenas estuvieron ahí. Qué energía, qué impresionante. Bueno, la misma apariencia le cupo a Joaquín Kühn en su primer encuentro con Ornette. Primer encuentro que se proyectó durante 6 años tocó con Ornette. Ornette era muy dedicado, sigue, alquilaba un Steinway cada vez que yo venía y las cintas se ponían en marcha en cuanto yo entraba al estudio. Estuve 500 horas a solas con Ornette. Después de 5 o 6 días, con 10 temas nuevos, te los sabías de verdad y podías arder de verdad. Entonces ensayabas un día más para el concierto. Así que esto es lo que aprendí de él. Aprendí a hacer programas de mis composiciones tomando 10 melodías y juntándolas en un programa. Yo he hecho 39, casi 400 composiciones desde 1999. Podría seguir hablando de lo que he aprendido de Ornette durante otra hora, pero lo principal es que ahora tengo mi propio sistema armónico, al que he llamado sistema aumentado disminuido. Bueno, la pregunta sigue con respecto a qué se refiere Joaquín Kühn con esto del sistema aumentado disminuido, pero que tiene que ver con lo que aprendió de Ornette en aquella loca experiencia. Bueno, sigamos escuchando segunda y última parte de este álbum fenomenal. Los Vampis publicó Acetti Music el 26 de enero del año 2018. Joaquín Kühn piano, Chris Jennings bajo, Eric Schaeffer batería. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Thank you. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bien, este fue Love and Peace por Joaquín Kuhn New Trio, publicó hace The Music el 26 de enero del año 2018. Chris Ginnis en bajo, Eric Schaeffer batería, completan el nuevo trío de pianista alemán, una eminencia, una celebridad dentro del movimiento, obviamente también dentro del ámbito local, Alemania. Este hombre que ha atravesado todas las épocas, todas las generaciones, ha contribuido enormemente en cada una de ellas. Y en este nuevo trío se reúne de dos jóvenes músicos que prácticamente los doblan edad. Él en un momento había dicho en una entrevista que él quiere tocar con todo el mundo. Él quiere tocar con músicos africanos, él quiere tocar con músicos asiáticos, estadounidenses, americanos, sudamericanos. Quiere tocar con todo el mundo porque quiere aprender de todos ellos. Así que su inquietud, su enorme inquietud, a pesar de su larga edad, no deja espacio para la pereza. Siempre, siempre, siempre atento a las nuevas experiencias. Como la que comentábamos en el entretiempo. Esta cosa de bichito que le picó ya de muy grande, la pintura. Hablábamos también de una entrevista, no una larga entrevista que le hizo un periodista al momento de una de sus muestras de pintura. ¿Usted cuando pinta, escucha música? No, para nada, no. No es porque no pueda concentrarme, sino porque si quiero escuchar música, escucho de verdad y no como música de fondo. ¿Qué verdad tiene esto? Recuerdo una pequeñísima anécdota también que el genial poeta del piano, Villebas, comentó alguna vez qué tristeza le daba sus colegas pianistas tocando en esos bares como música casi de fondo, donde casi absolutamente nadie o casi nadie prestaba atención a su música. Bueno, nos vamos a ir hasta dentro de pocas horas en nuestra salida en vivo de Alrededor de Medianoche. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy. Ananda Merlo controles. Ojalá la haya pasado re lindo. Muchísimas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro.